You. Barrio Canino. Barrio Canino. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidos a Barrio Fucsia, Barrio Canino y Sangre Fucsia, hoy en directo desde la librería Delirio, aquí en el cuarto aniversario de esta librería en Móstoles, en la confluencia radiofónica, cómo no. Programa 160 de Barrio Canino y programa número 83 de Sangre Fucsia, un monográfico sobre las mordazas en la tinta y el papel. 2 horas en directo en esta especial librería que ya hemos visitado en más de una ocasión, tanto Barrio Canino como Sangre Fucsia, en la que vamos a traer un montón de historias relacionadas con esas mordazas, esa censura, la tinta y el papel que tanto nos gustan. ¡Empezamos! Presidenta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Supongo que con la nueva ley estará muy contenta. Permítame un segundo, una pregunta, con permiso. ¿La 4573 legaliza el chorizo? Eso es lo que parece, si entenderlo nada cuesta. Lo que cuesta entender es que usted sea firme y honesta. A usted y a su gabinete yo no le falto el respeto. Pero puta, es que uno tampoco es un analfabeto. Eso duele, presidenta, al pueblo no se subestima. Nos quieren aplicar a tolillo y sin vaselina. Primero con el veto, después con la amenaza. Y ahora también nos quieren poner una mordaza. Explíqueme, señora, para ver si lo asimilo. Ya entiendo, ustedes lo que quieren es poder robar tranquilo. Delitos informáticos, así le dicen ahora. Doctor Harry, buenas tardes. A ti no te han puesto mordaza nunca, yo creo, ¿no? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Yo me he quitado el plastiquillo de la boca esta tarde para poder hablar libremente. Y aprovechando que se me cede el turno de palabra, doy paso y bienvenida a nuestras compañeras de Sangre Fucsia. Muy buenas tardes, Diane Spotting y Reino Hueco. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A mí no se me respeta, a mí no se me amenaza. Y a nuestro imposible definir de cualquier otra manera, Robertito Canino. Muy buenas tardes, compas. Pues nada, encantadísimo estar aquí con vosotros y con vosotras. Y ya tenía yo muchas ganas de venir aquí a Delirio. Y bueno, y un poco también asustado por estar aquí en el corazón de Bronstoles. De verdad que darle el voto resultó una gran cagada. Es como una mandarina, pelada tras pelada. Un paso más en el proceso de degradación. No van a violentar nuestro derecho a la libre expresión. Yo quiero informarme, enterarme, tengo derecho a saber. Hay mucha mordaza por ahí suelta. Hoy estamos en la librería Delirio, decíamos. Estamos en la calle Sevilla número 25 en Móstoles. Tenemos que tirarnos a las calles como... En un programa que para Barrio Canino supone ser también el cuarto aniversario. Empezamos en julio del 2011 y justamente también estamos celebrando el cuarto aniversario de esta librería. Por aquel julio del 2011 no nos conocíamos la gente de Delirio ni los caninos, ni los caninos ni las fucsias. Pero mira lo que tiene, lo que hemos hablado muchas veces en esta misma mesa de esta librería con el librero Omar Dicharachero de Móstoles. Esto es lo que tiene la confluencia. Esa es la palabra que preside siempre esta mesa cuando vengo aquí a hablar con el Such. Yo, si a partir de ahora vas a decir en un programa confluencia y en el siguiente piel de toro, igual lo dejo. Pensaba hacer una frase con todo junto, tío. La confluencia de la piel de toro. No se nos ocurría mejor manera de poner final a este curso radiofónico que una vez más con nuestras hermanas de sangre fucsia. Pues nada, para el programa de hoy y el tema que nos ocupa, hemos elegido una historia canina más que un tema musical que hable de perros o contenga la palabra perro en su título o en el nombre del artista, como en la mayoría de ocasiones. Tampoco se adapta exactamente a la temática elegida que vamos a desarrollar, pero sí cumple con algún requisito, ya que voy a hablaros sobre un cómic titulado Perros y Clarinetes, que es la primera novela gráfica de Sebastián Cabot y Joan March, los cuales narran la vida de Nicolás, un joven de veintimuchos o treinta y pocos años que, a pesar de haber estudiado una carrera universitaria, no encuentra trabajo y, lejos de estresarse por ello, lleva un desarrollo tranquilo y contemplativo de la vida. Prefiere quedarse en casa escuchando música jazz y tocando el clarinete que atreverse a salir al exterior a enfrentarse con el mundo. Pues bien, un día su exnovia le regala un perro, esperando que así por lo menos tenga que salir a pasearlo y no se pase el día encerrado. Nicolás acepta el perro a regañadientes y a partir de ese momento, gracias a o por culpa del perro, se ve envuelto en una serie de aventuras que por lo menos le sacan de su rutina habitual. Veo que estás hablando de un personaje de... ¿De cómic? De Nicolás. Nicolás, sí. No, bueno, no, pero no. No es el pequeño Nicolás. Pero a lo mejor le regalaron un perro y se empezó a liar a hacer cosas el chico. Bueno, no hablamos de ese personaje. Bueno, ojeando este cómic se puede ver como el protagonista en una de sus viñetas escucha un vinilo del gran Lester Young y su tema del 58, Mean to Me. Podríamos haber elegido ese tema, pero dándole vueltas a los conceptos de jazz y perros, encontré la historia de otro grande de este estilo musical, el genial Charles Mingus, que a finales de la década de los 60 escribió su propia autobiografía que tituló Beneath the Underdog, y que en España se tradujo como Menos que un perro, ya que en algunas ocasiones Mingus cuenta que se sintió como un perro debido al racismo que sufrió durante muchos momentos en su vida, o después del desahucio seguido de arresto policial que en 1962 lo dejó en la calle con su hija pequeña de 6 años. Finalmente he elegido un tema corto y bonito de Mingus de su disco del 62 Mysterious Blues titulado Wrap Your Troubles in Dreams, que podríamos traducir como Envuelve tus conflictos en sueños o algo así. Para acabar se me ocurre una última reflexión. ¿Qué mejor plan puede haber un día caluroso como este que escuchar un buen disco de jazz mientras ojeas un estupendo libro o cómic tirado como un perro en casa? Yo, Robert, iba a decir que me temo que solo hay una cosa que lo supere: escuchar el especial de Barrio Canino y Sangre Fucsia que nos ocupa hoy. ¡Vuala! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Thank you. Pues ahora lo que vamos a escuchar es Silvia Pérez Cruz con Coetus. Uh-huh. Cuéntanos, Coetus, ¿por qué hemos elegido esta versión con este acompañamiento? Pues por debilidad personal, lo voy a admitir. Coetus es un proyecto de percusión en el que participan, no sabía decirte cuántos, pero vamos, más de 10 percusionistas de diferentes partes, no solamente de la piel de toro, como dice Juancas, incluso de fuera de la piel de toro. Y es difícil verlos en directo porque, claro, reunirlos a todos, etcétera, es bastante complejo. Curiosamente actúan a finales de julio, en Frías, en un pueblo de Burgos. Si alguien está interesado, que se acerque por allí, porque es de las poquitas oportunidades que hay de ver a Coetus en acción. Y en el tema que nos planteabas con Silvia Pérez Cruz, pues yo creo que merecía la pena escuchar un poquito también cómo esta gente, aparte de la pericia vocal de Silvia, también ver un poco cómo esta gente desarrolla todo un temazo. Así que nada, oye, voy a hacer una cosa que nunca he hecho en todos estos 4 años de radio, que es dedicarle esta canción a alguien. Qué bonito, ay, sí. ¿Verdad? Y como no llamo por teléfono y puedo hacerlo porque por aquí mandamos, pues ya está. Entonces, es para el Jordi, que además de cuñado es amigo, y que un abrazo para él también. ¡Hala! Bueno, pues Silvia Pérez Cruz, para quien no la conozca, que actúa sobre todo en teatro, es una renovadora de canción de copla y canción, lo que se llama canción tradicional española, que parece que no nos alude, pero que ella, el tipo de cancionero que realiza, sí es recuperar un tipo de cancionero también protesta dentro de este tipo de música. Y lo que traemos es Gallo Rojo, Gallo Negro, que se publica, bueno, de Chicho Sánchez Ferlosio, una canción que nos conocemos bien. Tú sabes que aquí somos fans de Chicho, es fetiche del grupo, ya se ha sonado mucho Chicho Sánchez Ferlosio, y esta versión que has traído. Tú dices que somos fans porque no está aquí David Canino, porque vamos. Con él aquí delante no dices eso. Yo lo digo delante de quien sea. Hay botellas rotas. ¡Mordaza! Pues este disco sale en 1978, o sea, ya en una época en la que, por así decirlo, se puede decir lo que se quiera decir, pero es una canción metáfora, ¿no? Porque el gallo negro, que sería el fascismo, frente al gallo rojo, que siempre pelea y siempre se levanta. Yo lo quería unir con uno de los poemas de una querida amiga, María Salgado, un poema que se llama ACAP. Bueno, ella cuando hace los recitales siempre dice que ACAP es el poema que se ve en todas las ciudades del mundo. Supongo que los policías, All Cops Are Bastards, ya saben a qué nos estamos aludiendo, pero hay mucha gente que no lo sabe, y parece como que nos da cosilla decir en plan de todos los policías son unos gilipollas o unos mierdas o lo que sea, pero poner ACAP parece como, bueno, esto lo puedo poner. Es más poético. Es más poético. Bueno, pero la policía yo creo que se da por aludida. Se dio por aludida el otro día en Alicante, donde multaron a una persona por llevar una camiseta que ponía ACAP. ¿Le multaron por eso? Mordazas, no en la tinta y el papel, pero sí en la tinta y el algodón. Pues vamos a escuchar este tema, y vaya en homenaje a la poesía callejera, ¿no? All cops are bastards. Oh, si es que yo miento. Como Scorpions nos pone aquí esta mozalbeta. Así canta Robert por la mañana cuando se afeita antes de ir a currar. Canta ahí, como pero muy sí, afinado. Pero si no se afeita nunca. Yo voy a decir una cosa que me pasa a mí con el gallo rojo y el gallo negro, que comentaba María, ¿no? Esa alegoría del gallo rojo rebelde y popular y ese gallo negro fascista, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa con los colores, que yo, como... ¿Qué será? A ver, como color, me identifica más el negro que el rojo. Entonces yo cuando canto la canción voy más como con el gallo negro que con el rojo. Entonces me gusta cambiar un poco ahí la letra y luego me lío, ya no sé muy bien lo que estoy cantando. No sé lo que eres. Cuando canto acompañado me lío, porque yo, bueno, los voy ahí como cambiando según me va apareciendo. Tú no sabes si lleva la bandera de Falange de la CNT, ¿no? Yo me vuelvo loco. Y de vez en cuando tengo que subir aquí a Delirio a preguntarle al Sucho, oye, a ver, ¿el rojo o el negro? ¿Por dónde íbamos? Y así aprovechamos para introducir ya a Such, que no solamente nos tienes que contar alguna historia relacionada con las mordazas, la tinta y el papel, sino que además nos tienes que hablar del cuarto aniversario de Delirio, o sea, que tienes trabajo. Bueno, pues os hablo del aniversario y luego cuando empiecen las mordazas, pues ya saco yo la mía. Pero no sé muy bien qué contaros, pues es que 4 años, igual este año ha sido igual más peculiar, porque cumplimos 4 años el 1 de julio, el mismo día que entra en juego la ley Mordaza, ¿no? Que, hostia. O sea, que sí que tenemos una relación y justo cumplimos 4 años a 15 días de que entre en prisión Alfon a cumplir 4 años, ¿no? Entonces, por eso la camiseta este año era... Por eso la camiseta tiene el lema que tiene, por eso el taller que hicimos en la prisión de Navalcarnero, por eso un montón de cosas. Entonces, es un cumpleaños extraño, ¿eh? O sea, es bonito porque una librería no cumple 4 años y no tiene el apoyo de montones y montones de gentes, por lo cual es, en el fondo, es muy bonito, pero igual creo que al amor nos acostumbramos muy rápido y el desespero se nos hace como más difícil. Entonces pongamos que es un cumpleaños agridulce. Agridulce, ¿no? Además, 4 años, Such, es un número mágico, o sea, dentro de las cábalas políticas, es una legislatura. Entonces ya podríamos hablar también un poco... ¿Mágico ya de... es la palabra? Bueno, mágico no, por decir algo así de... Bueno, no sé, un poco quiénes ha pasado por aquí de por los escaños de esta librería en estos 4 años. ¿Cómo, tío, es lo que dices tú? ¿Confluencia, cómo es? Confluencia, bueno, pero esa es una palabra que le he robado a Such, ¿no? Que habla siempre de aquí confluimos y tal. Aquí confluimos. En la piscina ni te digo. Ahí es un confluir. Pues sí, hombre, es bonito... En cierto sentido, supongo que el tiempo nos irá dando pistas, ¿no? Pero es bonito porque de un día para otro te levantas y tienes un montón de clientes dentro del ayuntamiento, ¿no? Hay gente que le pasó con cuñados y cosas así antes. A otros los tienen en la cárcel ahora. Claro, por eso, que es pues confluir es así. Por eso el tema que hemos traído desde abajo, de Criatura, que es el disco que llevo escuchando en bucle pues toda la semana, me lo regalaron el otro día porque no pude ir al concierto, porque estaba escayolado. Yo lo cuento ya toda mi vida, ¿no? Bien. Que han sido 4 años duros, porque los he celebrado con una escayola en el pie, ha sido como difícil, como para bailar, ¿no? Entonces el tema de Criatura, que yo creo que refleja muy bien, el que vamos a escuchar, que es Desde Abajo, refleja muy bien ese, supongo que ese espíritu pre-confluencia y pre-asalto institucional de juntarnos gentes con propósitos políticos distintos para hacer camino, y supongo que tiene un doble lenguaje la canción, ¿no? Ya lo escucharéis, porque es de estos grupos de hardcore que cantan en castellano, que es muy bonito eso. Es muy bonito de oír y más de ver. Es muy bonito de oír y de entender. Y supongo que maneja un doble lenguaje a la hora de supongo que llamar la atención, que en esto, al fin y al cabo, y ya veremos lo que nos va diciendo el guión, está bien que demos el salto juntos. Y además desde abajo. Esa es la idea, no podemos saltar desde otro lado, nunca estuvimos arriba. Vamos a darle. We'll be right back. Ay, madre mía, me he quedado sobrecogido. Hardcore en castellano, maravilloso, ¿no? ¿Te has enterado de la letra? De la verdad. No. Bueno, pues tienes que repasar. ¿Por qué he de someterme a estos exámenes ahora? ¿Eh? ¿A qué? ¿A cuenta de qué? Es que para eso están los fanzines, ¿no? Tú te compras el fanzine, vienen las letras y ya vas al concierto de hardcore. Esto es el tema. Por eso hay confluencia de fanzines, hardcore, esas cosas. Las discis. Bueno, doctor Harry, ¿tú te sabes una historia de tinta, papel y mordaza? Yo sí, lo que voy a hacer, de hecho, es pues ya voy a entrar aquí con el mal rollo, porque hasta ahora estamos aquí todos contentos, hemos venido a hablar de mordazas y aquí parece que somos happy hippies aquí, parecemos todos amigos del Robert y en realidad no lo somos. Yo vengo a traer aquí morralla y mordaza. Este rollo carcelario que os tenéis aquí en Barrio Canino es interesante, ¿no? ¿Lo carcelario? Es un poquito Orange is the New Black, pero a lo canino, ¿no? Pregunto. Macarrismo canino. Aquí hay gente que pasa muchas horas a lo largo de la semana en la cárcel, en esta misma mesa. Sí, sí, sí. Vamos a darle un poquito al tema. They can fly high as a bird, they can rip your head off, they can't bite your face. Chicken cow. Chicken cow, pollo y vaca, ¿os suena de algo? Sí. Es posible. Vengo a hablaros de esto y de cómo llegamos allí. Quizás uno de los primeros actos de censura que se reflejaron en el mundo del cómic. Se habla mucho de los años 50, el macartismo, etcétera, pero previamente a eso ya empezó a ejercerse la censura en Estados Unidos, concretamente en el año 32. Antes de que llegara la época censora más negra de Estados Unidos, ya ese era el macartismo que os comentaba, y la CCA. En los años 30, en plena guerra mundial y ante las evidencias de genocidios por todo el mundo, en Estados Unidos, deciden crear a través de la MPAA, que es la Motion Picture Association of America. Ahí estaban todas las grandes, y están hoy todavía, las grandes productoras de animación de Estados Unidos. Estos crearon en los años 30 el Hays Code, el código Hays, que delimitaba lo que se podía o no mostrar en los dibujos que salían de las factorías de animación norteamericanas. Viva la moral, doble o triple, quizá en este caso. Uno de los ejemplos más famosos de las repercusiones del código Hays es la transformación de Piolín, Tweety, para los que habléis en inglés, etc., que era un pequeño pollo, peladillo, al que tuvieron que pintarle plumas para evitar la posibilidad de ver un cuerpo masculino desnudo. Wow. Ejemplo. O sea, hay niveles de perversión. Era Piolín. Además, yo sabía si Piolín era masculino o femenino, no tenía muy claro. Hay un capítulo de Friends que Chandler. Bueno, pregunta, tiene esta pregunta. Vamos a ver, hay un pato. ¿Por qué el pato va sin pato Donald va sin pantalones, luego sale de la ducha y se pone una toalla? Uh-huh. Temas, pues por aquí va, efectivamente, por ahí va todo el tema. Y yo me preguntaba también si existe algún tipo de rol sexual aplicable a Violín, que realmente lo único que hacía era intentar escapar del gato, ¿no? Pero de Silvestre, pero bueno, en fin. No fue el único caso en el que se decidió vestir a los animales que aparecían en las tiras animadas. El caso más conocido quizás sea el de los calzones rojos de Mickey Mouse, el ratón Mickey, pero el que se lleva la palma, quizás, y algunos que seáis seguidores de los dibujos clásicos, quizás conozcáis este personaje, era la vaca Clarabel, cuyas ubres ofendieron terriblemente la sensibilidad de la MPAA. Disney optó primero por reducirlas a la misma expresión hasta que casi las hicieron desaparecer, desvirtuando por tanto su imagen de vaca. Como diferenciábamos si Clarabel era una vaca o un toro, si no había apenas nada que ver allí. Y este proceso, que empezó en el año 32, como os decía, terminaría en el 39 con una vaca Clarabel a la que la pusieron de pie, es una vaca bípeda, con vestido y con largas pestañas que ya nos indicaban que era una vaca y no un toro. Bien, en fin. Lo cierto es que esta forma de plantear gráficamente a las vacas sin ubres a la vista se mantuvo hasta la década de los 90, en que los espectadores nos sorprendimos al ver ubres en acción de nuevo. La serie animada Pollo y Vaca, a la que hacía referencia al principio, en la que las ubres se colocaban en la vaca protagonista, en su sitio, y se hacían aún más evidentes al ser la vaca bípeda. Pues el personaje de esta manera, y los autores o dibujantes se tomaban la revancha de esos 60 años de mojigatería absurda. Para ilustrar este tema de la censura delirante, os traigo una canción de los Kingsmen, que es la versión que hicieron del Lulu-Lulu-I, que fue investigada por el FBI por presunta obscenidad en sus letras. Decían que se oía un párrafo en el cual decía algo obsceno al cantante, ¿no? Les cogieron la grabación y se pasaron horas y horas en el FBI reproduciendo el tema a distintas velocidades y volúmenes para conseguir entender lo que decía el cantante en los pasajes. La investigación terminó sin ninguna penalización, pues porque efectivamente no decía nada. Los Kingsmen revelaron después que se oye mal porque la grabación del micrófono se les cayó y no lo corrigieron a posteriori, por eso el cantante cantaba algo y no se entendía nada. Para que nos hagamos una idea de lo absurdo del delirio, de la censura, etcétera. Yo cada vez que pienso en esto de los Kingsmen me acuerdo de Garzón y Marlaska oyendo Discos Social Alcohólica en bucle una vez detrás de otra cada vez que los denunciaba la VT. En fin, vamos a escuchar a los Kingsmen y su original versión en la que podéis detectar obscenidad en las letras de Lua Luei. Yo he detectado obscenidad en esa letra. Ya, tú detectas esa obscenidad en... Bueno, no me voy a callar. Ese es el casquete del censor, ¿eh? Así que cuidado. Me estaba pensando yo precisamente en este momento, en los momentos jueces, también era la ironía de ese gran grupo Garzón, que luego fue Grande Marlaska, sí. Que por también tema de derechos de autor, bueno, y demás. Sí, y de nombre. Y de nombre y de honor. Y de mofa generalizada al final, bueno, no sé qué es peor, se quedaron como super juez, viva la semántica. Pero bueno, ligando al tema anterior, cojo el testigo y voy a hablar del Comics Code, el Comics Code Authority, que fue creado en el 54 como respuesta a una opinión pública azuzadilla por publicaciones como La seducción del inocente, del psiquiatra, Frederick Bertram, que consideraba que existía material inapropiado en los cómics de la época, bueno, violencia, gore, pin-ups, que desde mi punto de vista tiene bastante que ver con una expresión crítica como metáfora de una sociedad consciente, en fin, vuelvo a decir crítica, más aún si cabe después de una Segunda Guerra Mundial que funcionó bastante, bastante bien, entre otras cosas, como despertar. Bueno, pues el Subcomité del Senado para la Delincuencia Juvenil, esto existe, es nombrazo, ¿eh? Subcomité del Senado para la Delincuencia Juvenil. Se leyó el libro de Bertham y lo llamó en 1954 para que hablara del tema de los cómics indecentes. Muchas editoriales se preocuparon por la posibilidad de que se crease entonces una regulación gubernamental y se decantaron por crear una institución autorreguladora, es decir, la mordaza se la ponían ellos y decían cómo. Así nació el Comics Code Authority, que entre otras lindezas recomendaba que las mujeres en los cómics tuvieran siempre un papel subsidiario y que el bien siempre ganará sobre el mal. Entonces, bueno, así empezamos a tener esos cómics tan geniales de Superman, Wonder Woman y compañía en los 50, que en fin, daban así como para llorar un pelín, aunque todo se ha dicho, también se sofisticó un poco el hecho de por así decirlo, pasar por debajo del radar de la censura. Yo recomiendo mucho los cómics de Lois Lane, la novia de Superman, ya directamente, o sea, existieron y eran ya de un nivel de programación de género y de delirio tan alucinante que yo creo que ya se daban la vuelta, ya subversivo, en fin. Entonces, bueno, estamos con este código que existió para regular el mainstream y las cabecitas bien pensantes de la chavalada. Hubo momentos tensos, como el protagonizado por Spider-Man en 1971, por la saga que se conoce como la saga de las drogas, un arco argumental pedido, por cierto, no mucha gente lo sabe, por el gobierno de los Estados Unidos, y bueno, pues como te lo pide defensa, pues Stan Lee dijo, ok, no creo que del código me vengan a decir nada. Tuvo éxito y sirvió para actualizar el Comics Code y bueno, antes también vamos a recordar que en los 60 hubo la ola underground, que por así decirlo, todos los temas que decía el Comics Code que no había que tratar, los cómics que hacían, pero claro, vamos a tener en cuenta también que esto tampoco era especialmente importante para el tema de regulación o de autorregulación porque iban por canales distintos, entonces, bueno, se toleró. Entonces, bueno, están los 80 y los 90, que tanto el circuito de tiendas especializadas, que hay mucha gente que no sabe que precisamente nacieron por esta razón, puentea el Comics Code y las grandes, Marvel y DC, crean el sello para adultos. Entonces, dices, bueno, no tenemos el sellito, pero ahí pone para adultos. Así que ahí es donde empezaron también las editoriales tipo Vértigo y demás. Y bueno, a día de hoy, ¿qué diréis? ¿Y esto sigue vigente? No, se trata de un sello obsoleto. Pero no obstante, la censura se ha sofisticado, permanece y tal como denuncian organismos independientes como la Comic Book Legal Defense Foundation, es una fundación encargada de defender la primera enmienda en lo referente a la libertad de expresión en el ámbito del cómic, pues se dedican a denunciar casos como el último, que es el que más gracia, entre muchas comillas, me ha hecho, es que una alumna de universidad habló con su padre de los cómics que estaban analizando y en clase, yo pensaba ya, wow, están analizando cómics en la universidad, yo estaba ya súper ahí emocionada, llorando, qué interesante. Bueno, pues tenían cómics como Fan Home, de Alison Bechdel, Persepolis y El Último Hombre o los propios de Sandman, hablaban del tema de la performatividad de género y demás. Bueno, al padre le pareció una auténtica obscenidad y lo ha denunciado, y entonces esta fundación que os comentaba ha creado una serie de vías para intentar apoyar y defender, por ejemplo, legalmente este tipo de cuestiones que sí, que llegan a juicio. Entonces, relacionado con esto, ¿qué canción? Pues Spoon Boy tiene esta canción, Sexy Dreams, que todo se ha dicho, me la enseñó David Canino. Y, malito sea. Y se llama, eso es bueno o malo, se llama Sexy Dreams y entre otras cosas plantea de una manera muy creativa su videoclip esta mitología alrededor de Batman y Robin y bueno, una de las razones por las que el psiquiatra Bertham se puso muy nervioso en los 50 con esa relación de amigos, entre amigos y chicos, amigos o algo más. Hey boss, you better come take a look at this. I awoke from this dream I was having, kissing on this guy and playing rock. In the back I was taking someone else's body. I shuddered when you came inside me. In the day I let the nighttime be. I would keep it to myself, walking the halls of my high school, thinking back on all the lessons I learned. Danny's dad said, you shake hands like a faggot. I said, Danny, could you tell me what exactly all your dad meant? He said, you don't wanna be sick now. Now do ya, or do ya? He question. He said you could pull it off, why not avoid all the attention? He said, don't you know you could have it much easier? Me and Jenny held on to our contradiction, and we didn't let it go until we took it to the limit, though. In the end, it cut her deeper, deeper, deeper, deeper. Jenny's dad had had a knack for condescension. He said, girl, what you doing? Always looking for attention. Could you get over this phase now? You embarrass me. Bueno, seguimos aquí en este programa confluyente de Sangre Fucsia y Barrio Canino, el Barrio Fucsia, que hemos venido a la librería Delirio aquí a dar la turra toda la tarde. A mí me gustaba más Canino Fucsia. También se puede, o sea, se puede decir. Y yo el otro día cuando nos poníamos... Barrio Sangriento. Barrio Sangriento. Canino Puñetazo y bueno, en fin... Que cuando nos poníamos el otro día así a abordar un poco este monográfico sobre mordazas, cinta y papel, a mí se me ocurría un poco plantearme un poco de dónde venía toda esta historia, ¿no? De la censura. Yo decía, joder, en España se hace un periodismo de mierda, ¿no? Porque llevo toda la semana... No. Sí, sí, sí. Llevo toda la semana viendo la noticia de que en verano hace calor y luego en invierno será noticia que hace frío, ¿no? Y hoy la noticia era que de un taxista que dentro del coche tenía más calor que fuera, ¿no? Y decía que hacía 38 grados. Todo esto en el telediario de Antena 3. Y... ¿Qué te pasa por ver el telediario de Antena 3? Sí, sí, estaba puesto, ¿no? Yo lo hago los días de penitencia solo, en Semana Santa lo veo. El matiz estaba puesto, como... Claro. Yo no tengo control sobre el... El matiz técnico periodístico es tele. Llámalo tele, no lo llames periodismo, sí, sí. ¿Sabes? Y entonces yo decía, ¿y esto de dónde? Esto seguro que tiene una historia y una tradición de volcar mierda dentro de los informativos, ¿no? Llámalo como queráis, ¿no? Entonces me puse a buscar el otro día y al final encontré una fecha que podría ser significativa dentro de este volcado de excrementos dentro de los informativos. Es el 20 de julio de 1949. ¿Te acuerdas aquel día? Yo estaba viendo Antena 3 ya. Ese día. Era 20 de julio y la noticia era que hacía calor. Y dentro de los taxis, más calor que fuera de los taxis. De hecho, la gente tenía que ir con la ventanilla bajada porque no había aire acondicionado en los taxis negros de aquel entonces. Y bueno, pues entre anuncio y anuncio, resulta que ese día fue un día funesto para el periodismo de este país. Lo que entonces era director general de prensa del régimen, un señor que se llamaba Tomás Cerro Corrochano, presidía un acto en el que se ponía un poco de manifiesto, ¿no?, toda esta importancia del ejercicio periodístico para el Estado, lo que en su momento era el régimen. Y en ese acto se le hacía entrega al mismísimo Francisco Franco del carnet de periodista de honor número uno. Él era el primer periodista. ¿Queréis estar colegiados con él? Todos los demás sois periodistas sin carnet, sois aficionados, no sois nada, porque Francisco Franco es el número uno. Y a partir de ese momento, su nombre apareció al frente de toda la relación de inscritos en el registro oficial de periodistas. Y eso era una prueba permanente de la sumisión de esa función informativa, por llamarlo de alguna manera, al poder establecido. El amado líder era el número uno. Pero no termina ahí la cosa, porque se nombraron más. O sea, no vas a nombrar el número uno y dejar que el número dos se apunte cualquiera, el tres, el cuatro. No, no puede ser así. O sea, eso tiene que quedar, como se dice, ¿no?, atado y bien atado. Entonces, en ese mismo acto, como segundo en el registro de periodistas, se inscribió a Ramón Serrano Suñer, responsable político de la ley de prensa. Imaginaos lo que es esto. Yo te voy a contar, luego en una historia que voy a contar, hablaré de qué hizo este hombre por la libertad de prensa en España. Luego nos lo cuentas. Este era el censor de censores, ¿no? O sea, el responsable político de la ley de prensa era el jefe de la censura en el Estado español en ese momento. Matiz. Ley de prensa que no ha cambiado, por cierto. Tenemos una constitución con un artículo 20 al que hay que agarrarse muy fuerte, pero esa ley permanece. Sí, ahí. el número 3, con el número 3 en el ranking de periodistas con carnet en el año 49, está José Luis Arrese, ministro y secretario general del Movimiento y sucesor de Serrano en la sujeción de la prensa, ¿no? O sea, el que heredó luego el cargo de tu amigo, que nos tienes que contar luego una historia. Y el cuarto, el más guapo. Y el cuarto, o sea, aquí es que no dejaban puntadas sin hilo. El más guapo, ya te lo digo yo. Se nombró a Gabriel Arias Salgado, vicesecretario de Arrese, que fue además en 1951 el primer titulado del nuevo Ministerio de Información, ¿no? Aquí todo quedaba en casa, los carnés, los títulos, todo quedaba entre ellos. Tomás Cerro, en aquel acto de sumisión a Franco, calificó al generalísimo como periodista que honra la profesión. O sea, tú te conviertes en periodista así, te dejas un bigote, te pones cuatro chapas en el pecho, ganas una guerra, no te digo yo que no, y eres periodista que honras la profesión, así del tirón. Y definió además el tipo de periodismo que se hacía entonces en este país como un periodismo al frente de una amplísima representación de la prensa española, y hacía esa entrega del título de periodista como prenda de lealtad a unos principios, de devoción a un jefe y de orgullo por una misión. Ya sabéis qué misión es esa, ¿no? Sí. La de engrandecer y unir la piel de toro. Así te lo digo. Toda una proclamación de fidelidad a los valores de esa España eterna en la que se ensalzaba ese valor educativo de la prensa, lo que ahora llamamos manipulación, mordaza, así, todas esas cosas. No, no, no, chavales. Eso es educativo. O entonces lo era. Y bueno, pues ese mismo día, de hecho, en el discurso de Tomás Cerro, pues dijo que, bueno, pues... decía, un periodista digno de este nombre no puede tener otros señores que la verdad, la patria y el servicio. Toma ya. ¿Y si la verdad y la patria se contradicen? Pues entonces se lo dejas todo al servicio. Siempre tiene que haber un juez en toda disputa. Esta historia está muy bien porque te da un poco de qué pensar, ¿no? De dónde viene toda esta morralla y cómo se la gastaban hace tantos años, que luego te das cuenta de que tampoco ha cambiado tanto la cosa. Pero bueno, pero lo mejor de todas estas historias siempre viene del ABC, que es un poco el transmisor de esta memoria. Es el termómetro. Es el transmisor de esta memoria histórica, o como lo quieras llamar. Y entonces resulta que, claro, que esta gente se ha encontrado con un montón de números atrasados por ahí, cogiendo polvo, contando las historias de la época, y en algún momento han intentado digitalizar su archivo, ¿no? Su hemeroteca. ¿Y cómo lo han hecho? Pues con herramientas informáticas un poco dignas del ABC, y que luego nadie revisa lo que transmiten. Entonces, si tú te vas a la edición del 21 de julio de 1949, la portada del día siguiente de este evento, ellos juran y perjuran que la entrega del carnet número 1 a Francisco Franco se hizo en el Palacio de El Fardo. Porque su reconocimiento de caracteres no da para más, así que eso puede explicar tanta tontería junta. No sabemos cuántos fardos fueron aquel día, pero bueno, esta estupidez directo, tiene que tener una directos del Ferrol llegaron fardos al Palacio del Fardo. Bien, en fin. Yo quiero hacer dos matices a este tema. Uno, si queréis buscar historia reciente del ABC, probablemente encontréis problemas, y cuando digo reciente es años 90, y esto está constatado, es decir, tienes digitalizado, aunque con ciertos problemas, una cierta época, pero al menos la tienes digitalizada. Pero los años 90 es bastante difícil de encontrar, ¿eh? Esto, investigadora en la hemeroteca del Conde Duque, pasándolo muy mal. Y, pero porque van por ahí, o sea, van... Okay, aún no han actualizado, pero entonces... Sí, fue cuando echaron Anson, yo creo, ¿no? Fue después, ¿no? Solo echaron en el 99, 2000. Claro, pero esto era 93, 90. Estaba buscando todo el tema de precisamente, Filesa y compañía. Entonces, 93, 92. Y era difícil de encontrar. Y el otro matiz es que me parece que había una avanzadilla interesante. O sea, quiero decir, innovaron en esa época. Con no solo el carnet de periodista de la asociación de la prensa, que me parece muy interesante, porque Goebbels era más de llamar a las cosas por su nombre, propaganda. Entonces estos sofisticaron la estrategia, ¿no? Lo llamaban periodismo y me parece, y bueno, y Ministerio de la Información, que el Ministerio de Magia y Ministerio de Información, pero son dos cosas, porque cuando el Ministerio de Propaganda como que suena más a lo que es, ¿no? O sea, no hay mentiras, ¿no? Los nazis, muy bien ahí al tema, a la alemana, al rollo, y nosotros ahí dando vueltas. Que, oye, llámalo poesía. Todo esto es moderno, al final es moderno. Es modernísimo. Bueno, no diría yo hasta posmoderno, te voy a decir, pero interesante. Madre mía. Bueno, vamos a escuchar, como estamos en Móstoles, tenemos que escuchar hoy aquí a Rojo Cancionero, que tienen esta canción que habla del Junta Letras, y le dice algo así, ¿no? Como dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. ¿Se la vas a dedicar al periodista number one? Hombre, claro. Al mismísimo Francisco Franco. A todos esos periodistas que se autorregulan su profesión en honor a sus jefes, ¿no? Y a esos cabecillas de la lista de periodistas que, bueno, habrán cambiado los nombres, pero no los apellidos, seguramente. Así que, Rojo Cancionero, junta letras. Junta letras, tertuliano, siempre yendo de la mano de la versión del poder. Dinos cuál es tu salario, junta letras, tertuliano, para mirar y no ver. De esos periodistas que lamen el culo al Estado, a la Troika y sus fulanos y hasta el Banco Santander. Las leyes hay que cumplirlas, viva la Constitución, los corruptos, Eurovegas, reino de prostitución. Y alardear tomando cañas, glosando la marca España en columnas de opinión. Siempre tan amenazadas por ovejas descarriadas, por el rojo y el masón. Siempre te vas de la mano de la versión del poder. Dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Y si en la calle hay protestas, tú proclamas la falacia, hay que romper esa testa repartiendo democracia. Si escrachamos al sistema enarbolando el derecho, algo le oprime en el pecho y en su conciencia de clase. Equivocado de base y ahorcado por sus miserias, vende barata esta feria a los charlatanes de hoy. Desfachatada grandeza donde se ha visto a los pobres, sublevándose a los nobles, ¿dónde iremos a parar? Siempre te vas de la mano de la versión del poder. Dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Siempre te vas de la mano de la visión del poder. Dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Pues ahí estaban esos carnets de la prensa ahí regalados. Venga, venga, fucsia, canino, toma uno para ti y otro para ti. Todos periodistas. Si tú eres periodista y yo de... Bueno, da igual. Dale, dale. Oye, pero está bien, o sea, por lo menos es una profesión que tienes carné. Yo lo mío de historia del arte, que aquí... No te dan carné. No te dan carné y si te apuras es que tienes que pagar hasta para entrar en los museos. Robert tiene el de manipulador de alimentos. De manipulador de alimentos. Bien. Bien. Eso nunca sabes cuándo lo vas a tener que utilizar, pero es un gran carné. Bien, oye, te lo digo. Pero yo pago una cuota bastante significativa, ¿eh? Y entro gratis a los museos, eso sí. ¿Ves? O sea... Eso se llama... Si queréis ir a los museos gratis, haceros periodistas. Pagad cuota significativa. Que eso se llama bono museo, o sea, lo has pagado ya. Básicamente. Pero hey, si le echas morro fuera de España, también. Sí, en Italia te dejan entrar. Y en Francia. Muy bien. ¿Y en Sri Lanka? Bueno, da igual. En Mongolia. ¿En ahora Siria, hablamos sí, de Mongolia? Pero ahora mismo... Es que estamos, los que no nos estén viendo, que aquí nos están viendo, estamos con la habitual cerveza y un vino blanco. O sea, estamos estupendamente. O sea, que de aquí a las 3 horas, 2 horas y media que nos esperan, podemos ir desvariando. No asustes al personal que oiga el programa. Que se nos va. Estas son bebidas de brainstorming. Bueno, Mariana, te toca contarnos una historia. Venga, yo voy a hablar de autocensura, de censura dentro del rollito. O sea, eso mola. Bien. Os voy a traer a Violeta la Burra con la canción El Marisco y vamos a adentrarnos en el cabaret de Barcelona de los años 70. Me encanta. Te encanta esto. Ahora lo están recuperando, bueno, aparte de cerrar garitos que ya estaban cerrados, hay una cosa como... una confluencia esto en, entre estamos con la confluencia, me habéis pegado la palabra, entre la gente que está intentando recuperar esta identidad de Barcelona y luego también los popes del turismo de Barcelona que también están intentando acaparar, ¿no?, esta identidad de Barcelona para vendérsela a los turistas. Cabaret Bagdad al frente. Bueno, pues están haciendo ahora unas sesiones en el Antic Teatre, por si a alguien le interesa, como de recuperación de este fenómeno. Y bueno, yo esto lo quería contar sobre todo porque dentro del rollito de Barcelona y sobre todo las jornadas libertarias del 77 de la CNT, que hacen esta performance Ocaña y Nazario, que están todos los de la CNT mirando como extasiados de qué está pasando aquí. Hemos venido nosotros, señores con barba larga, ¿no?, a hablar de nuestras cosas políticas con nuestro rock político de letra explícita contra esto, y se nos vienen aquí unos gays, unos maricones, a rasgarse las vestiduras en sí, o sea, el traje de bata de cola, a hablar sobre libertad sexual y sobre libertad de expresión de género, cuando son una de las primeras personas o grupo colectivo que sufre lo que serían presos políticos, ¿no? Y que no estaban siendo reivindicados como presos políticos a pesar de haber echado sus noches en la cárcel modelo de Barcelona. Pues bueno, quería traer esto por esta historia que siempre acabamos como sacando las mordazas desde el poder, ¿no? Pero también hay veces que ciertos temas o ciertos colectivos dentro de los colectivos que estamos aunados, pues cosas que se dejan en segundo papel. Yo recomiendo, es verdad que guiado por tu idea, he empezado a buscar, y aunque no está el vídeo que comentabas, el vídeo completo de la actuación, sí llega una especie de resumen de fotos de esta actuación. Y verá lo que estaban haciendo. El vídeo se titulaba así como Actuación de Ocaña, Camilo y Nazario en las Jornadas Libertarias celebradas en el Parque Güell de Barcelona en 77. Bajo ese nombre lo podéis buscar. Salen imágenes de lo que ocurrió allí. Me imagino a los ceneteros barbudos allá abajo mirando con los penes en movimiento sobre el escenario ahí agitándose, guau, guau y tal, al ritmo de música disco funk setentera. Aquello tuvo que ser tremebundo, vamos. Sí, o sea, si queréis ver más de... Bueno, pues ahí la película de Ventura Pons, Ocaña, Retrat Intermitente, que es una... Pues bueno, recoge pues eso, las performances que hacían en las Ramblas, etcétera. Pues bueno, o sea, Ventura Pons del bueno, estupendo, o sea que... Pues vamos a escuchar entonces. Soy amante de la buena mesa y además yo tengo un buen paladar. Voy a invitarle a una mariscada que estoy muy segura que le va a gustar. Todo lo que tengo, lo tengo muy fresco y si usted lo duda, se lo enseñaré. Porque la violeta no tiene reparo y a quien se lo pide le enseña el lenguado. ¡Venga! ¡Dale! ¡Son mantones de manía! ¡Ea! ¿Le gusta a usted esta cigala? ¿O prefiere un mejillón? ¡Meja viva! ¡Se la guardo, sí señor! No quiero almeja ni nada, para mí tan de más, porque el otro día usted sabe que me invitó en la Barceloneta, en el restaurante El Cerro, en la calle Ginebra, número 18, y me puse malísimo. Vamos, que te favorice, desde entonces no voy contigo más a comer. A mí, cuando me invites a comer, me das otra cosa que me guste más. Por ejemplo, una cigala. Que tenga yo donde chupar. Porque eso sí, a pesar de mis años, cada año que pasa, estoy más chupona. Me encanta eso de coger una cigala, porque es un buen troncho, un buen troncho con un pepino catalán, porque hay que ver los pepinos catalanes. ¡Qué vitamina tiene! Pero estos nenes tan tontos, esta orquesta de los nabos que me traen por los caminos a navazos perdía. Apodame ya un nabo, mi arma. Desde lo que le llevé al corral de la Pacheca, encantar, están locos, están naveando. Pero canté muy bien gracias a ellos por el nabo que me daba. ¡Ay! Y me encuentro con ustedes, en Madrid con ustedes. Soy ya madrileña, vamos. ¡Vamos! ¡La orquesta! ¡Esta orquesta! de marisco, a usted no le gusta, también buena carne le puedo ofrecer. Una pechuguita o una pierna entera, que de un buen mordisco se la va a comer. Un pollo tierno o una polla entera, o unos huevos duros, uno, dos o tres. Conejo con salsa o un buen ternasco, cómenselo ya y no le dé asco. Quiere que le dé el filet. ¡Ay, que sí! ¿O le gusta la molleja? ¡Ay, que sí! ¿O prefiere un buen bistec? ¡Ay, que sí! La violeta se lo deja. Tengo conejitos tiernos. ¡Ay, que sí! También tengo salchichones. Tengo yo mucho marisco, porque yo soy... ¡Ay! ¡Qué bestia! ¡Cómo me tortura! ¡Vaya orquesta! No hace falta que diga que soy maricón, que ya me se nota a los 500 kilómetros, porque yo soy... Aplausos y albricias para el final de este tema, madre mía. Pues, ¿sabéis a dónde vamos ahora? ¿A dónde? A Oriente Miedo. ¿Os acordáis de ese tema de la trova Kung Fu? ¿Oriente Miedo? Oriente Miedo. Qué poesía, de esos chicos. Joan Garriga, os suena ese nombre, ¿verdad? Te lo advertimos, Robert. Te dijimos que no volvieras a hablar de Joan Garriga. ¿Lo has hecho? Ah, lo siento. ¿Por qué? No volverá a pasar. Ni por Joan ni por Garriga, así te lo digo. Hablemos de Persepolis, que en este contexto de estar aquí en una librería llena de cómics, que además cada vez que me doy la vuelta veo más libros de perros. Yo no sé si esto ya es sugestión o la mano del Such que ha actuado antes, pero aquí atrás he visto otros dos, al otro lado otro. En fin, pero seguro que hay algún Persepolis, incluso más de una edición distinta de Persepolis en esta librería, si no tiraremos de las orejas al Such, porque entonces no será una librería. Vamos a irnos a... Sí, así será. Cuidado que nos desalojan, nos desalojan de delirio. Vamos a hacer registro, esto es un registro de armas, drogas y explosivos y Persepolis. Vamos a ir un momentito a Irán, el 12 de junio del 2009... Tuvieron lugar las elecciones. ¿Te acuerdas aquel día? También. Me acuerdo. O sea, venía de lo de la prensa del Fardo. De lo del Fardo venía. Y tenía puesto Antena 3 otra vez. Y volvía, era junio y otra vez volvía a hacer calor, volvía a ser la noticia del día. Y volvía a ser el aniversario del Mundial, era increíble. Venía una ola de aire caliente desde África. O sea, una cosa que no había ocurrido nunca desde el año anterior. Volvió a ocurrir esa vez, ese mes magnífico, de junio. Magnífico el día. Una cosa no ocurrió otro día, otra cosa distinta ese día. Bueno, aquí en España, en Irán sí que ocurrieron cosas. Esa es la piel de toro, claro. Eran las elecciones presidenciales en Irán. Yo no sé si os acordáis de aquello, porque además estuvo en portada de los principales medios de información de todo el mundo durante un montón de días. A ver si os acordáis, porque al final... Ganó Ahmadinejad, que estaba Ahmadinejad. Estaba favorito en todas las encuestas, porque en todas las encuestas que hacía él. Entonces, que es lo que mola ahí de Irán, ¿no? Y allí al final hubo protestas en Teherán y en las principales ciudades del país, pero además protestas de las chungas, ¿no? Se acusaba al régimen de pucherazo. ¿Elecciones manipuladas? Bueno, pues igual sí. Así por lo menos lo consideraron los seguidores de los opositores. ¿Os acordáis de Mousavi y Mehdi Karroubi? Aquí decían Mousavi. Mousavi. Bueno, yo es que lo he visto ahí en la casi Wikipedia. No sabemos iraní ni persa ni nada. Y bueno, no sé si os acordáis de que ahí se desató lo que llamaron la Revolución Verde. Que verde eran los colores que utilizaba Mousavi en aquella campaña electoral. Hubo, de hecho, protestas oficiales, hubo una reclamación oficial a los resultados de las elecciones, y entonces ya tuvo que salir el ayatolá Ali Khamenei ¿Cómo pronuncia? El líder. Cuenta, sí, ¿eh? Sí, no, ya que he estado mucho en Persia, tío. Yo me llevaba yo a mi gata. Se te nota, tío. Me llevaba a mi gata yo allí de gira. El líder supremo iraní salió aquel día. Dale. Sí. El líder supremo iraní salió aquel día de la cueva, el ayatolá Ali Khamenei, lo digo las veces que haga falta. Dilo. Y entonces dijo, el resultado de las elecciones es voluntad divina. Y se acabó la discusión. Tanto lío y tanta hostia. Y pidió a la nación que se uniera detrás de Ahmadinejad, que era el que iba con Dios en ese momento, y Dios no, iba con él, y no había nadie que discutir. Como dice Baristo, una manita de hostias y todo vuela a su No, al que no está claro. Hubo 20 muertos en los disturbios que hubo los días siguientes. La represión fue brutal y estaba claro. El que no estuviera de acuerdo con la voluntad divina, tenemos balas para todos, ¿no? Y bueno, pues control de las comunicaciones, represión a la prensa, tanto interna como a la internacional. Los periodistas que estuvieron allí aquellos días vinieron bastante escaldados, contentos. Bastante contentos. Mola mucho, ¿no? Porque en aquel momento hablaban de que se restringía los SMS dentro del territorio iraní. Estamos hablando del 2009, que ya estábamos en fase de Twitter, ¿no? Por lo menos de algunos. Pero no WhatsApp. No había. Y llegados a este punto, no sé si tenemos que preguntaros si os acordáis del cómic de Persepolis, de Marjan Satrapi. Of course. Sí, sin duda. Seguramente que muchos de los que estáis escuchando esto tenéis uno en casa. Yo tengo en casa dos en formatos distintos, para que cuando vengas tú, la policía de Persepolis, no me digas. Exactamente. Nada. Si no lo habéis leído, podéis veniros a Delirio. Confiamos en que el SUD tenga al menos una de esas últimas ediciones que han salido. Y bueno, pues dice que la tienen pequeño. Formato bolsillo, te la puedes llevar directamente en el bolsillo de tus vaqueros. Yo tengo más económica. Yo tengo el pequeño también, me salió muy económico, de verdad. Y en ese momento una joven satrapi nos contaba su historia y sus peripecias en un Irán convulso ahí a finales de los 70, en la revolución del 79, y en los años 80, que la lleva al exilio y todo tipo de historias, que además los cuenta muy magistralmente ahí en este libro. Y pone póster de grupos heavies en la habitación, a mí eso me fascina. Sí. Y cómo los mete en Irán, ¿no? Ahí los forraba ahí, llevaba con la espalda cuadrada para llevar el póster de los Maiden. De los Maiden, ¿eh? Qué grande. La adaptación de este cómic incluso le valió una nominación a los Oscars. Eso quiere decir que al final no se lo dieron, ¿sabes? Cuando se habla de nominaciones, quiere decir que al final hubo pucherazo. Fue voluntad divina que no se lo llevasen. No, pero tuvo que haber ganado, eso está clarísimo. Bien, durante el proceso electoral marrullero de 2009, dos jóvenes iraníes exiliados en Estados Unidos publicaron Persepolis 2.0, Sina y Paimán, que son los únicos nombres por los que se atreven a ser conocidos por temor a la represión. Tomaron prestadas, con permiso de Marjan Satrapi, un buen puñado de viñetas del cómic original de Persepolis para componer esta versión 2.0. Un cómic de 10 páginas en las que se explican muchas cosas del proceso electoral que se vivió en junio de 2009. En algunas viñetas de esta versión del cómic, dos personajes debaten. ¿Cómo han contado 40 millones de votos a mano en menos de 24 horas? Muy fácil, porque ya tenían el resultado previamente. Según Sina y Paimán, Irán se mereció estar en las portadas de todo el mundo y que todo el mundo supiera lo que estaba ocurriendo allí. Su cómic contribuyó en buena medida a ello. En pocos días recibieron más de 100.000 descargas de 169 países distintos. Y ya que estamos en el contexto del mundo árabe y los cómics, no queremos dejar pasar la ocasión de citar el cómic Metro, del caricaturista egipcio Magdi el Safi, que también tuvo su dosis de polémica en Oriente Medio por caricaturizar el poder. Fue la primera novela gráfica escrita en árabe y contenía desnudos y lenguaje malsonante. Un escándalo, oiga. Estuvo en las estanterías de las librerías durante algunos meses, pero la policía acabó saltando la editorial para hacerse con los originales. ¿Y qué tema hemos elegido para ilustrar todo esto? Pues el de una persona que tampoco nunca ha respetado la voluntad divina. Yo te digo una cosa, yo a este chico le he visto actuar en directo y es como una mezcla entre, yo qué sé, como Chulo de Marbella mezclado con Macarra de Barrio. Sí. Pero ya es argelino, además. Y con Satán ahí metido en el cuerpo. Sí, no sé, es una locura. El Rachid Taha es tremendo, ¿eh? Sí, este chico. Sí, grande. Grande. Voy a decir una cosa, ¿eh? Este tema que habéis elegido viene en un disco que, para mí, es un poco caca, ¿eh? Pero bueno, no el tema mola, el tema mola. No es el mejor disco, ¿eh? Tiene margen de mejora. Tiene margen de mejora. El anterior, el Made in Medina, de sí, Ratita Hack, es mucho mejor. Recomendable mil veces. Fíjate, ¿sabes lo que me ha preguntado hoy el Sus cuando yo he llegado hoy aquí a Delirio para montar los Bártulos? Me ha dicho, ¿tú eres de Strummer? Y yo le he dicho, yo soy de Joe Strummer, yo soy de Ratita Hack. Yo soy de... Bueno, no soy de la voluntad divina. Y de los chichos, sí, ya lo sabes. Me podría haber preguntado por lo de Kennedy, pero bueno, no me ha preguntado. No soy de la voluntad divina, pero hoy tiene que sonar aquí. Rock el Casbah, porque él lo cambia ahí, ¿no? El rock de Casbah por su rock al Casbah. Pues vamos a darle ya. Pues vamos a darle ahí, vamos a elucubrar con esa revolución verde. Ese Sharif don't like it. Rock el Casbah. Rock the Casbah, Sharif don't like it. si hay algo típico en las casbas, es el rock. Y las empanadillas. Es lo que te voy a decir. Y si hay algo típico en Móstoles, son las empanadillas. Yo estoy masticando una. Bueno, me queda un poco todavía en la boca. No notáis mientras hablo, pero tengo sabor todavía de una empanadilla. Hemos brindado con empanadillas aquí por los 4 años de Barrio Canino, por los 4 años de Delirio, por los 80 millones de años que va a cumplir Sangre Fucsia. Y por el carnet número 1 de Francisco Franco. Vamos. Sí, sí, sí, sí. ¡Encanta! Si algo bueno tiene Delirio es que igual vienes aquí, te haces un programa de radio, que te comes una empanadilla, que ves un concierto, te vas a la casica, yo que nunca le sabe qué puede pasar. O que viene el Such y te cuenta una historia. A ver. Que eso es lo más probable que puede ocurrir aquí. Me toca historia. Te toca. Marchando historia. Yo, con el tema de las mordazas, claro, a mí me llega esta gente, ¿no? Y me dice, te tienes que preparar una historia de mordaza y tal. Entonces piensas, y claro, todas son súper negativas. De hecho, antes estaba celebrando el cumpleaños y casi nos echamos aquí a llorar. Sí, la verdad que sí. Entonces hablaba de, igual dándole vueltas anoche, pensaba en el sentido de la mordaza, ¿no? Y en esta capacidad que tiene el poder de robarnos las palabras, ¿no? Ponen mordaza a la ley y de pronto ya es suya. Si alguien tenía derecho en este... en esta piel de toro. ¡Lo ha dicho! A poner mordaza seramos nosotros, ¿no? Es la izquierda más alternativa, ¿no? Porque en realidad sí hay que hacer callar a llamarme libertario autoritario. Yo creo que hay un montón de bocas que tendrían que estar cerradas. Y sobre todo bocas que son tóxicas y que son chungas y que están soltando un montón de mierdas. Desde el carnet número 1 hasta el número 350.000. Entonces pensaba en la capacidad que tiene el pueblo de imponer sus propias mordazas. Y si hay un personaje que representa muy bien todo esto, es el bardo de la aldea de Asterix, ¿no? En la que Asuraceturis, al que el pueblo entero se llegaba a un consenso, ¿no? Ahí sí que había confluencia. Llegaba al consenso y le tapaban la boca, ¿no? Porque en realidad había una voluntad popular en que había que taparle la boca a esa persona. O sea que ahora mismo aquí, gracias a Asuraceturis, reivindico el factor popular y el consenso hacia todo lo malo que pueda venir. Te digo una cosa, aquí todo está volviendo. Bardo, fardo... Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. Entonces, si hay un grupo, así para tocar el tema, para traer un grupo mostoleño de la vieja escuela, ¿no? De ahí cuando corrían los mediados de los 90, había un grupo que cogía de leitmotiv a Asuraceturis, cambiándole el nombre un poco, los 90 a entender que fueron duros. O sea, Asuraipetax era el nombre del bardo. Asuraipetax. Asuraipetax, con la etiqueta música ratonera, y construyeron uno de los himnos mostoleños, claro, evidentemente los más jóvenes no lo conoceréis. Los de la ESO. Siempre quiero decir esta frase en la radio. Ahora se dice para los de la ESO. Exactamente, esto es para los de EGB. Que es un tema que se llama Amor y Odio, que hace poco versionaron el otro grupo de hardcore mostoleño, Simbancé, que es todo un clásico, todo un himno. Incluso tuvo su versión tecno, que hizo Cínica Dicida. ¡Ah, qué susto! Otro grupo mostoleño, es que aquí nos lo guisamos y lo comemos como en fardos. Entonces, pues eso, hale sonar. ¡Vamos! ¡Vamos a odiar un poquito! ¡Odiar a todos los estatutos gubernamentales! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Gracias! Amor y odio aquí en Móstoles, directamente desde la librería de Delirio. Estamos en la calle Sevilla, número 25 en Móstoles, celebrando el cuarto aniversario de esta librería y mucho más que librería. También celebrando el fin de curso de Sangre Fucsia y Barrio Canino, un fin de curso que ha estado plagado de éxitos, de crítica y público, que hemos celebrado hoy aquí chocando empanadillas encima de los botones de la mesa. Y además estoy viendo trabajar a Robert Canino. Haciendo lo que mejor sabe. Estoy viendo manipular alimentos y es que estoy fascinado. Claro, o sea, sácate un carnet. Es increíble. No tengo ni el de periodismo, ni el de manipulación, ni nada. No tengo nada. ¿Tú sabes quién tiene el carnet número uno de manipulador de alimentos? ¿Quién? En la piel de toro. ¿Quién? Roberto Canino. Maldita sea. Ya, lo estoy viendo. Es increíble. Mira cómo monta, hace unos montaditos en ensaladilla rusa. Fantástico. Ensaladilla levantina, perdón. Si alguna vez estás en un bipartido y te enmarronan, lo que se llama ahora imputar, y acabas entre rejas, vas a recibir unos canapés de Robert que lo vas a flipar en colores. Te voy a decir una cosa. Cuando enchironaron al Granados aquí, que le metieron en la cárcel de Extremera, me acuerdo que Robert nos escribió y nos dijo: no sabéis la alegría que me da. Dice, porque este tipo que inauguró esta cárcel, dice, y ahora dice, le doy de cenar San Jacobos todas las noches. Todas las noches no, pero cada dos semanas sí que le toca. Y esa fritura rica, grasienta. Maldita sea. Barrio Canino ensalzando las cárceles. Vais a ir a David Canino todos. Y Sangre Fucsia también, todas. Vaya, que esto no se sepa. Elisa, te toca historia para digerir esta mal contar, comentario de esta os gente. Os voy a contar un cuento, porque un cuento se llama Censura en Japón. Este cuento tiene su origen, entre otras cosas, bueno, su motivación para traerlo aquí, en el hecho de que siempre se dice de los japoneses que están fatal, ¿no? No, están fatal, están fatal. Bueno, en realidad no. Todos estamos fatal. Todos no. Y todas, todes estamos muy mal. Pero digamos que lo de Japón tiene un cierto sentido, igual que tiene todo sentido la censura y que nace en la construcción precisamente de la relación entre Estado y capital y esa sagrada institución que es la familia. Pero voy a empezar por el cuento. Es finales del siglo XIX y los ingleses no ven con buenos ojos las costumbres de los nipones respecto al cuerpo, porque no sé si sabéis que estos hacen especial énfasis los ingleses, unas propuestas censoras mediante la cual lo que querían hacer es erradicar los baños mixtos y la exposición pública de los cuerpos en Japón. Eso en Japón era así antes. Tildado de primitivo por los colonos, el Japón de principios del siglo XX hizo todo lo posible para desembarazarse de la vergonzosa etiqueta de Land of Nudity, Rudity and Crudity, tierra de desnudez, rudeza y crudeza. ¿Crudiveganismo? No. Y entrar en el capitalismo a costa de ciertas pruebas de sumisión. Es 1900 y la primera censura en torno a las representaciones del cuerpo es puesta en marcha, siendo la ley de 1918 relativa a la representación del vello púbico una norma con una lectura que trasciende los cuerpos, pues habla del Estado como administrador de lo público, de lo que es legítimo, de lo que se puede ver y cómo. Japón codifica ante Gran Bretaña y sobre todo ante Estados Unidos calificada como sucia, primitiva, pues lo que hace es una parte de la anatomía que hasta la fecha nunca había sido tildada de obscena en la cultura nipona, censurarla. Este sometimiento, síntoma en dos direcciones, pues habla de un Japón dispuesto a todo para entrar en el juego y de un Estados Unidos temeroso del potencial económico del archipiélago y sobre todo del descontrol de sus cuerpos. Si no supiéramos que la realidad es otra muy distinta, podríamos aventurarnos a afirmar que tras las dos bombas atómicas y la constitución impuesta en el 47, las leyes que decidirían sobre lo obsceno durante la dictadura quedarían abolidas. Pero no, en el capitalismo de posguerra, definitorio de lo que hoy conocemos como también cultura japonesa, de las formas de producción y consumo actuales, la censura se convirtió en una calibradora del espacio público, de la ideología del trabajo sustentada por las instituciones políticas y las fuerzas económicas. Hasta aquí la teoría. Os voy a preguntar, si no hay preguntas, os voy a plantear un poco yo un par tengo de tres, un par de ejemplos por los cuales diréis, ah, banda, pues ahora que lo dices, es decir, muchas veces se plantea, por ejemplo, se ha puesto de moda de un tiempo esta parte gracias a que una editorial que ahora en crisis creo que ya extinta, Editores de TVOs, pero ahora bueno, ha tomado el relevo ECC, traía lo que se llama el eroguro y el rollito obsceno pasadísimo de rosca y en fin, de erotismo pasado por gore, de autores como Shintaro Kago, Furuya o el más conocido Maruo. Pues bueno, estas cosas siempre se dicen, Dios mío, siempre hay una especie como de incidir siempre en el cuerpo femenino, ¿no? En trocear también los cuerpos, también masculinos y femeninos. Shintaro Kago en ese sentido hace bastante metáfora directamente de un sistema en el que hay que entender que lo femenino, por así decirlo, funciona como fuga. Como fuga de una serie de tensiones muy grandes, porque para que, y esto es también, fijaos, porque para que Japón funcione, y también funciona fuera de Japón, por así decirlo, lo que hay que proteger es lo madre, la figura de lo madre en Japón, en la posguerra. Y la posguerra quiere decir después de la Segunda Guerra Mundial y Hiroshima y Nagasaki, y por así decirlo, un síndrome de Estocolmo bastante considerable, lo que hace es centrarse en el trabajo, en un capitalismo brutal. Entonces, claro, ¿quiénes son las dedicadas o asignadas para que los niños y las niñas, y pero sobre todo los niños, estén enfocados en el curro? Son las madres. Por así decirlo, todo el tema formativo y el hogar se hace como una especie de extensión de todo aquello. Y diréis, ¿y esto qué me cuentas? Pues las únicas fugas que hay en el tema pornográfico están en los entornos fuera de lo laboral y fuera de la casa, del hogar regentado por lo madre. Entonces, claro, esas pequeñas fugas, esa, por así decirlo, por donde puede haber unas vías en las que el consumo diga, bueno, estás, te necesitamos a todo meter, pero hey, no te preocupes que vas a tener tus pequeñas satisfacciones. Y es curioso porque entonces fue cuando la pornografía se institucionalizó en Japón en los años 50-60, y además se planteó el hecho de que fuera todo como más más perverso, pero siempre censurando lo que es el fundido a blanco, que es esa difumine en los genitales masculinos y femeninos. El hecho de que el Estado te diga que eso es lo que no puedes mirar es porque lo que está protegiendo es la relación entre familia, capital y Estado. Entonces, bueno, por así decirlo, esto me interesaba traerlo porque plantea el hecho de que no se vea simplemente como una simplista misoginia, el hecho de que se plantee la incidencia en los cuerpos, especialmente femeninos, pero no solo. Y bueno, y precisamente por eso, como el mercado y lo comercial y el producto es mujer, según Benjamin, he traído esa gran canción que es Cherry Boom de las Runaways, y ese directo en concierto, el único directo que dieron en Japón allá por los años 70. Yo quería haber ido. The Runaways. Yeah. comentaba Juan Carantes que este programa quizás, este tema quizás sonó hace unos cuantos programas cuando hablábamos de Lady Fest y estuvo Laura Fucsia aquí en el programa quizás. Pues yo voy a ahondar más en el tema de la censura, me voy a poner serio y voy a daros aquí la brasa a tope, pero en lugar de irme a Japón me voy a quedar aquí al lado, estamos aquí mismo y no voy a volver a decirlo así, en la piel de toro, venga. Probablemente esto, bueno, siempre se podrá matizar, ¿no? Pero quizás el comienzo de la historia de la censura en el cómic aquí en España comenzaría con el franquismo. Alguien puede decir, no, bueno, sí, hubo previamente cosas, no sé qué. Así a nivel estatal o a nivel como, digamos, generalizado, podemos hablar que fue durante la época de la dictadura franquista. Los primeros métodos de censura estaban relacionados con el suministro de papel, que era un bien escaso en la España autosuficiente de la España de la posguerra franquista, en la que un comité evaluaba la importancia de las publicaciones y les asignaba una cuota de papel, lo que obligaba a los editores de cómic o de novela gráfica, o como queráis llamarlo, a proveerse de papel en el mercado externo a un precio superior. Después, la imposición del nacionalcatolicismo como doctrina fue el rasero que se aplicó a toda publicación. Las primeras víctimas de la censura fueron, pues, evidentemente, las publicaciones que eran afines a la República, ¿no? Que desaparecieron, pues eso, tan pronto como se impuso la dictadura y todo este tema de papel para ti sí, papel para ti no, pues todo aquel que estuviera algún rastro de rojo, ¿no? Como decían, evidentemente se quedaba sin papel y evidentemente pues acababa por dejar de editar. Luego, curiosamente, este tema de del nacionalcatolicismo como rasero de lo que se podía editar y lo que no, y medida moral de lo que era admisible para los lectores infantiles y no infantiles que había aquí en España. Una de las primeras víctimas de este rasero nacional católico fueron las historias procedentes de Estados Unidos, pues los superhéroes como Superman o Batman y otros personajes de género fantástico como Mandrake o Mandrake y de ciencia ficción, el Flash Gordon, todos estos que habían sido publicados durante la Segunda República fueron desapareciendo con el franquismo. Hoy en España no hay una censura como tal a nivel estatal. Esta advertencia que hay en los cómics solo para adultos no es obligatoria, de hecho, en nuestro país, y eso es curioso, ¿no? Porque, bueno, si puede ser una medida razonable teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, en el mercado de videojuegos o en el mercado del cine sí que existe este tema de solo para adultos, ¿no? Y que, sin embargo, en el cómic no es obligatorio que aparezca. Y además, como el depende de qué temas son censurables, ¿no? Como el hecho, esta historia, ¿no? En el cine de que puedes ver explotarle la cabeza a alguien, pero ojo que no follen, efectivamente. Eso es la clave de la asunto, ¿no? Una punta, hasta donde yo sé, de todas maneras, no puede haber, por ejemplo, no puedes representar sexo con menores. Pero porque ahí estamos entrando en delito ya. Ah, claro. Es delito como tal, tipificado. Sí, vamos, al menos esto me comentó en su momento un autor de la Kiss. Entonces, que no, que siempre que quería utilizar el típico recurso de falda de colegiala o cosas. O sea, que en el cómic japonés, por ejemplo, sí que existe. Claro, pero porque está todo el tema del esfumato, por así decirlo. Como no se ve lo que hacen, claro. No importa que sea pequeño. Claro, no importa que sean niñas o niños. Pero claro, y también estamos aquí un poco también en el debate de la representación, que en realidad hay cosas que no pueden ser representadas, es decir, estamos hablando de la ficción. Entonces, bueno, pero sí, hasta donde yo sé, justo esto era un tema porque yo pregunté. ¿Qué haces tú preguntando a un autor? Bueno, pregunté. Y, lo normal. Claro, y tenías que dejar en algún momento claro, a nivel de guión y demás, que el sujeto era mayor de edad. Claro, el asunto con todo esto es qué casos tenemos recientes y evidentemente que han sido conocidos. No sabemos si en algún caso alguien ha editado algo y le han llamado y a lo mejor no ha trascendido, ¿no? Pero en todo caso, los temas más recientes que conocemos o que podemos recordar son concretamente los relacionados con las portadas del jueves. Dos portadas concretamente. Una de ellas dedicada a la abdicación de nuestro ex rey, el Juancar. No tú, lo siento, no te pongas, no me mires así. Yo también soy rey, ¿eh? ¿A qué Móstoles? El rey del barrio eres. No sé ni de cuál ya. Bien, en fin. Aquella portada dedicada a la abdicación, pues bueno, responsables de la revista, en aquel caso fue autocensura, ¿no? Fueron los mismos responsables de la revista los que decidieron no publicarla. Y bueno, al final, bueno, aquello derivó en que los dibujantes, hicimos también aquí especialmente, aquí en Delirio concretamente, un programa dedicado a la creación de la revista Orgullo y Satisfacción, que nacía como deriva de aquellos dibujantes que salieron del jueves tras la decisión de los editores de no publicar aquella portada. Pero la segunda portada, que sí tiene más relación con lo que estábamos hablando, que fue censurada en el jueves, fue la portada que el jueves dedicaba, antes de esta que estamos hablando, dedicaba al Cheque Bebé, en la cual salían los entonces príncipes, Felipe y Leticia, follando a perritos, si no recuerdo. Una postura así como sí, a cuatro patas y el otro detrás y tal. Follando a perritos, sí, era perritos. Has metido un plural ahí un poco perturbador, ¿sabes? A perritos. Entonces, eso es un poco raro. Follando a perritos, era. Decía, esto es lo más parecido, como por el tema del Cheque Bebé, decía, esto es lo más parecido que he hecho en mi vida a trabajar. Entonces ahí aparecen pues varios motivos, ¿no? Lo curioso del asunto es que el juez de la Audiencia Nacional, que era Juan del Olmo, bueno, decidía que aquello era constitutivo de delito por incurrir en el menoscabo en el prestigio de la corona, según el artículo 491.2 del Código Penal. Bien. La libertad de expresión como tal, entonces, ya dejaba de ser libertad de expresión. Insultar no está amparado en la libertad de expresión, ya que atenta contra el honor, pero el Código Penal fija límites para esta libertad de expresión con el objetivo de tutelar determinadas instituciones públicas, como es la corona, por ejemplo, otras instituciones de nuestro país. Ahora bien, esto pues tiene una serie de consecuencias, ¿no? O de cosas que podemos cuestionar. En primer lugar, ver los personajes públicos, y esto lo ha dicho, se ha hablado en varios juicios y el mismo Tribunal Constitucional lo ha señalado, los personajes públicos tienen que tolerar en mayor medida cualquier restricción a sus derechos de intimidad, honor y tal. Esto no es lo mismo que el caricaturizado sea yo, que no le pone conoce ni el tato, a que sea, por ejemplo, yo que sé, el presidente del gobierno, el mismísimo Rajoy barbudo, ¿no? El Código Penal incurre, en este caso, en una restricción del derecho constitucional del artículo 20 y penaliza el menoscabo de casi todas las instituciones estatales y autonómicas, las Cortes, el Tribunal Constitucional, el Gobierno, la Corona, esos órganos y a sus titulares, que tienen que estar sujetos a la crítica y a la parodia, como ha dicho el Tribunal Constitucional, ya que sólo así podría hablarse pues de un sano sistema democrático, podemos llamarlo, ¿no? Claro, no podemos decir aquí el Senado es una, o sea, algo absurdo, ¿no? Podríamos decirlo, pero sin embargo, ¿estamos cayendo en menoscabo de una institución del Estado diciendo que es absurdo? Esto es una pregunta retórica. En fin. A mí el Senado me gusta. No, sí, ya sí, te gustaría estar sentado allí. En el Senado. Como galería de arte es interesantísimo, sí. El Senado. En cualquier caso, en este caso de esta portada del jueves, ¿no? Que del Cheque Bebé, era curioso porque además el príncipe ni siquiera era el responsable de la corona, es decir, él no era el rey y como tal no estaban atentando contra la corona, sino que atentaban contra el hijo del tipo que ostentaba la corona. Ya es como en segunda línea, ya. Casa real. Casa real. El concepto era casa real. O sea, como forman parte de la casa real ya. Sí, pero es que la Casa Real no es una institución, la corona sí, la Casa Real es una cosa que está allí. Bueno, pero de ahí surgieron las infantas, o sea, me refiero que o sea, estaban explicando el sistema sucesorio. De cómo iban a salir, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Y además cabe también decir que igual, ¿cuál era el menosprecio? Porque estuvieran follando, no menosprecias, no es menoscabo, ¿no? Folla todo, la gente folla normalmente, en fin. Pero el problema era que lo que estaban haciendo era decir que él era el mayor trabajo que había hecho nunca. No, pues, no. Estaba llamando vago. Eso era demasiado verdad para decirlo. Claro. Y ahí empezaron los problemas. En fin, con toda esta historia... Yo antes más allá, de que sí, pases sí. A la canción y por seguir en la piel de toro, que yo no lo había dicho y ahora me siento mejor, mayor, no sé, más sabia, quería traeros las aventuras de Baltasar y Franco, que os lo he pasado por aquí, porque se presentó este fanzine aquí también hace unos 8 meses, 9 meses, en diciembre pasado, y hubo también un debate de fanzineo y demás, pero bueno, Baltasar y Franco, diréis, ¿y de qué va? Pues sí, Baltasar es el rey mago, el rey negro, y Franco es Franco. El periodista número uno. El periodista número one. El periodista número one. Y entonces, claro, hemos debatido ya bastantes veces con sus creadoras y creadores este tema de, bueno, se blindaron casi jurídicamente para que todos estos chistes, todos los chistes que hay en este fanzine, que incluyen, pues imaginaos, al periodista número uno, también hay nazis, también hay chistes, o sea, Reyes Magos Negros, chistes de nazis, o sea, todo lo que te puede acabar con tu futura carrera política, pues entonces, era interesante por aquí, porque digo, a ver si hay en algún rinconcillo de delirio está, y porque es una delicia, y porque... creo que hay una estrategia muy interesante aquí, que es el dibujo blandito, el cookie punk, que dirían en algunos contextos hipster. Pues aquí lo tenemos en Baltasar y Franco, que son tan adorables que querrías tener un peluche de ambos. Estoy viendo el bigotillo de Franco y me está encantando. Es súper bonito. Es un bigotillo magnífico. El merchandising, esto está todo pensado para el merchandising, estoy segura. La cruz de Malta en el pecho, es estupendo. Franco, es maravilloso. Con ese fajín rojo. Molaría hacer, saltando en el campo. Molaría hacer pendrive de eso, que se le quita la cabeza y está el USB. Son presentados de esta manera: Quijote y Sancho, Calixto y Melibea, Faimino y Cansado, Ramón y Cajal. Ahora llega a tus manos el último capítulo de esta saga de parejas inolvidables, Baltasar y Franco. Este documento gráfico recoge las vicisitudes propias de la típica amistad entre un dictador fascista y un negro imaginario. ¡Olé! Dicho esto, solo podíamos poner un tema para ilustrar todo lo que hemos hablado. Y es a los bien amados Ramones con su tema Censor Shit. Bravo. Ya han sonado los Ramones, ya podemos decir que esto es un programa de radio. Hombre, estaría bien. ¿Qué me dices? O sea, tengo a los Ramones diciendo Censor set, o sea, censura y mierda, todo en un juego de palabras mágico que no se le podía haber ocurrido ni al periodista número uno. Pues lo de Morrita Mongola que va a sonar ahora, no sé a quién se le podría haber ocurrido, aparte de Ulan Bator Trío. Es que no estás, mira, a mí, voy a decir una cosa, Juan Car, amigo, tú a mí me criticas a veces porque traigo bizarradas. Porque no es punk. Yo si no traigo punk, te enfadas y traigo, me dices, ¿qué? Esto es una horterada esto que traes. Esto que traes tú ahora, yo es que no lo llamaría ni punk. No sé cómo llamar a esto que vas a poner. Es que además de Vicerrada es marcianada. Sí, no, esto es, yo sé que... Yo conozco a Harry que hace casi hace ya 20 años y yo sé que cada vez que traigo este tipo de canciones pongo en peligro nuestra amistad. No, pero, y la continuidad de este programa. ¿De pues hecho? Además me obliga a escucharlas previamente antes del programa. A bailarlas. Espero que hayas cumplido. Es como cuando trae a Felón y su mierdofón. Pues... Vamos por ahí. Es él. No, vamos a hablar antes de otra cosa, luego vamos al aspecto musical del asunto, porque me lo has puesto a huevo, Harry, con la historia que estabas contando de las portadas del jueves. Mira, las portadas del jueves... El menoscabo de las instituciones. Y sus titulares. Me lo he apuntado aquí en morado sobre blanco para que no se me olvide. Para decir ese tipo de cosas en antena hay que tener carne de prensa, hostia. Sí. Las portadas del jueves están muy bien, pero si pasáis por un kiosco ahora mismo no es la primera portada en la que os fijáis. Ahí está Mongolia. Hombre, yo recuerdo, creo que fue el año pasado, no este 2015, sino 2014, Semana Santa, cuando ponen así al nazareno con los parte de los bloques de dinamita en las manos diciendo, llega la yihad en la Semana Santa. Yo me acuerdo de uno de los primeros comentarios de Darío Adanti, es que no sé si fue en la radio o que no en Barrio Canino, que no ha estado aquí invitado, no por nada, pero creo que fue en algún otro programa de Agora Sol Radio, en el que iba allí Darío Adanti a hablar de Mongolia, a presentarlo, estaban al principio de su proyecto y tal, y decía, joder, es que fíjate que hemos currado las portadas para poner lo más absurdo, incorrecto y todo lo que se te ocurra, y no hemos conseguido que nos censuren ninguna. No, y decía, joder, es que no nos hacen ni puto caso. Y mira que nos hemos pasado mucho más que los del jueves. Y ya nos podrían haber secuestrado un número porque sería una publicidad estupenda, ¿no? Y joder, a los del jueves les secuestran portadas y a nosotros no nos secuestran ni una sola portada. Claro, el jueves enchufados, ya lo sabéis. Hay portadas míticas. Yo había reseñado también esa de Empieza la Yihad porque la verdad es que también es una de mis favoritas. Salió un Cristo ahí forrado de dinamita. Hay una muy chula que era la de Felipe podría violarte. No, pero esa era consecuencia de la segunda. Es que la verdad es que Mongolia empezó muy fuerte porque la segunda era el rey podría violarte. El rey podría violarte. Y dentro había toda una 100 cosas que el rey puede hacer que tú no, y entre ellas estaba matar a alguien otra vez. Si aquello no había quedado suficientemente claro, que si había matado o no había matado, si te podía violar, si era el rey, si era Felipe, había una muy clara que ponía hija de puta y salía Cristina de Borbón debajo. O sea, si esto no es menoscabo de las instituciones y sus titulares y se merece un secuestro publicitario de la portada. Pero en realidad es cuando abrías el periódico entero ponía imputaida. O sea, era imputada. Hija de imputada. Había una muy buena que era una grande y puta. También, ¿no? Ahí ya, bueno, seguro que vosotros yo, también. Yo he de admitir que después de esa portada me pensé bastante mucho el sentido del humor mongolo, ¿eh? Sí. Y esto no, lo he comentado que... además también con Darío, pero bueno, ahí que sí, que metáfora global y demás, pero hay formas de sofisticar un pelín más. Sí, un poco más, ¿no? Le damos el toque de putofobia. Un pelín. Hablábamos aquí el otro día también. El rasero fucsia vuelve a funcionar. Aquí más. La ideología más fucsia tocando las narices del patriarcado. En esta misma mesa hablábamos el otro día también, Suchi y yo, sobre el humor de chupamela, ¿no? En fin. Y aquí queda, sí, queda todo en una especie de nube de orgasmo. El caso es que, lo que vamos, no... No han conseguido que se les censure nada. Al final, ¿sabéis quién ha censurado alguna vez a Mongolia? Los únicos que lo han hecho han sido Facebook, porque en diciembre del 2013 sacaron la portada de Mongoliu imitando a Interview y claro, tetas, pezones en Facebook. Crujida. Femeninos. Salía Cristina, Cristi de Bombón, que bueno, es que la verdad es que con Cristina de Borbón estos han tenido un filón bastante inagotable. Cristi de Bombón, ahí con un montaje ahí bastante, que se notaba que la cabeza era de copia y pega, pero pezones en Facebook ya sabemos que no, yo creo que la gente de Facebook por detrás tiene una fábrica de pezoneras. Vuelvo a matizar, de mujer. Sí, es decir, sí, sí. Que lo... Son pezones de mujer. Pero que precisamente hay campañas, incluso en las que si servidora quiere aparecer naked, pues nada, se pone los del amigo, los del vecino y no hay problema, y ya está. Sí, hay un artista que ha cedido dos pezones que te puedes recortar e imprimir o recortar y pegarte, y entonces puedes hacer desnudos en Facebook, pero como son pezones de hombre, pues no va a haber censura. Tú les puedes ahí como este mensaje que te mandan de, oye, te vamos a quitar esta foto. Entonces tú dices, no, que son pezones de hombre, mira, son de este señor. Claro. Podríamos ponernos pezones encima de la camiseta de Barrio Canino de Sangre Fucsia para ofender. Bien. Al final, bueno, este número, la de Cristi de Bombón, de esos pezones femeninos a la vista, tenía arriba una inscripción que ponía, cómprela antes de que la prohíban. Entonces los únicos que prohibieron esa portada, para gran pena de Mongolia, los únicos que la prohibieron fueron Facebook. Precisamente, en todos los kioscos podías comprar a Cristi de Bombón ahí con su Mongoliu. En fin, mongoladas aparte, la verdad es que esta gente se ha currado ahí siempre su portada hiriente y nunca han conseguido que se les tilde de menoscabo de las instituciones y sus titulares, aunque ha sido repetitivo, ¿no? Vamos a poner una canción para hablar de Mongolia. De Mongolia no se ha dicho eso, pero quizá el grupo que vas a poner ahora deberíamos decirlo. Deberían censurarlo. Deberían prohibirlo. O sea, aniquilarlos, deberían desaparecer. No, de aniquilarlos no, pero prohibirlos. Sí. Pues la verdad es que sí, vamos a hablar de Ulan Bator Trio, para quien no esté muy centrado en geografía. Ulan Bator es la capital de Mongolia. O sea, es sin ir más lejos. Donde más mongoles por metro cuadrado hay probablemente en el mundo. Y bueno, pues este grupo es un grupo de enajenados, ya han sonado en Barrio Canino. Aprendimos a bailar el cagatraga con Ulan Bator Trio en su momento. Qué gran momento. Eso creo que ha sido el momento que más tweets ha generado Barrio Canino con el cagatraga. Sí, el cagatraga. O sea, si no sabéis bailar el cagatraga, buscad el cagatraga. Bajadlo, ponedlo de tono de WhatsApp para que suene más. Y bueno, en este grupo participó quien luego conocimos como Fela Borbone, que Robert lo ha citado como Felón, que es como ahora le conocemos, acompañado de su mierdofón. Uh-huh. Un aparato, iba a decir musical, no. O sea, un aparato ruidístico, semi-afinado, con piezas cogidas de la basura y luces extrañas, que hace un ruido bastante infernal. Son una gente que construye sus propios instrumentos. Este es el grupo que tenía anteriormente Felón, Ulan Bator Trio. Tres enfermos... nacidos en Ulan Bator, que construyen sus instrumentos musicales, o sea, una caja de ruido infernal y bastante mongólico y desacompasado, que además riegan con letras dignas de ser censuradas por menoscabo de las instituciones y sus titulares. Vamos a escuchar una canción que precisamente, seguramente, que no superarían el trabajo de la censura fucsia. Es una canción que se llama Morrita Mongola. Así que lo dejamos ahí en manos de las vocales fucsias en este programa. Antes de nada, las fucsias no censuramos, simplemente apuntamos ligeramente, o sea, donde hay algo que dices, vaya, huele a patriarcado. No hay una mordaza. Uy, se me ha caído medio. No amordazamos a no ser que nos lo pidan. No hay una mordaza fucsia. A no ser que nos lo pidan. Os dejamos de tarea que aprendáis a bailar el cagatraga y luego que hagáis el análisis sintáctico de Morrita Mongola. Ahí se queda Ulan Bator Trio. Con leche de ya, yeah, yeah, yeah. voy a dejar aquí una opinión sobre la libertad de expresión necesaria en una democracia o en ese sucedáneo al que damos las gracias. Me parece que la nueva ley de seguridad ciudadana es una... y que nuestros derechos se van a... con Mariano Rajoy. Viendo que me censuran mis gritos de entusiasmo, diré que esta ley no es franquista ni yo utilizo el sarcasmo. Diré que esto es un paso adelante y yo no uso la ironía. Diré que el PP es un sueño para la ciudadanía. Creo que ya ha pasado el filtro sensor de la policía para explicar bien lo que pasa. Quiero decir que yo me defeco sobre Trump y su ley mordaza. Mucho más clara esta tonadilla de la ley mordaza que la canción de Ulaanbaatar Trio, lo reconozco. Y mucho más cañero a Sepultura, así que sí, doctor Harry. Una vez más, la perra gorda para ti. La perra gorda. Viva la perra gorda. Yo te digo una cosa, esta canción la comentábamos desde aquí a micrófono cerrado, el tema que suena ahora mismo de fondo de Sepultura Propaganda, se llama así, Propaganda. Y claro, yo no había caído, ¿no? Y durante muchos años, recuerdo que quizás en los 90, cada vez que en Televisión Española entroncaban con los informativos territoriales, la canción ponía, a continuación, informativos territoriales. La canción que sonaba era esta. O sea, y se va propaganda. O sea, ¿qué técnico de Televisión Española estaba allí para poner esa música de fondo? La canción Propaganda de Sepultura, que habla expresamente de lo que estamos hablando hoy, para el inicio de informativos territoriales, ¿no? Joder. Eso está muy claro, es, en continuidad había un fan de Chomsky, es así, de cristalino. Muy bueno. Bueno, vamos a ir con una última mini historia, nos despedimos y dejamos una última super canción. Y vamos a hablar de una gran publicación, una publicación histórica, el Papus. Si vamos a hablar de censura, de mordazas, de tinta y de papel, teníamos que hacer un pequeño repaso de esta fabulosa, histórica ya, revista satírica y neurasténica, como se presentaban ellos, que se publicó entre 1973 y 1986, cuando Roberto Canino era joven. Y es uno de los títulos míticos de la transición. Y bueno, pues ellos tenían ese humor un poco ahí descarado, directo, irreverente. Yo digo una cosa, siempre hablan mucho de la codorniz y de Hermano Lobo, y a mí, pero es que te diga, a mí el Papus mejor, Papu, mil veces mejor. Porque tú conocías a alguien que dibujaba ahí. Yo tengo conocidos, tengo sangre, tengo yo ahí nexos, lazos, algo hay ahí. Bueno, otro día lo contaremos. Recordemos que ahí estaba Maruja Torres y Vázquez Montalbán, entre otros. Entre otros. El grandísimo Iba, que se nos fue también. Y bueno, pues esta gente se calzaba 115.000 ejemplares semanales y había momentos en los que llegaban a vender 400.000 ejemplares. O sea, la verdad es que era un pedazo de boom lo que colaba esta gente en los kioscos. También era otra época, ¿no? De las publicaciones y tal. Si alguien sabe de censura, en La Tinta y el Papel son esta gente. En el año 75, de hecho, sufrieron una suspensión cautelar de 4 meses sin poder editar, ¿eh? Al banquillo, exclusión. Y el año siguiente, 1976, otra sanción de otros 4 meses sin salir. Luego no me extraña que vendieran 400.000 ejemplares, porque igual era la única oportunidad que tenías ese año de comprar la puñetera revista, ¿no? Lo peor que sufrió esta gente no fue la censura. También es muy recordado el Papus. Podríamos contar un montón de historias, ¿no? De sus dibujos, de sus dibujantes. Pero sí que es verdad que cuando te viene un poco el nombre del Papus a la mente, pues te viene aquel otro historia. El 20 de septiembre de 1977, que sufrieron un atentado del grupo fascista, la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista. A mí, yo cada vez que dices AAA o Batallón Vasco Español. Timblas. Se me ponen los pelos como escorpiones, te lo digo. Bueno, pues sí, esta gente mandó un paquete bomba a la revista y a consecuencia de la explosión falleció el conserje del edificio, Joan Peñalver. Hay que joderse también, ¿eh? Que... Los currelas al final. Y hubo 17 heridos. Por cierto, si os interesa un poco el tema, y a lo mejor esto os puede estar sonando a nuevo o a raro, pues en YouTube podéis daros una vuelta. Hay una cosa por ahí, un vídeo que se llama Papus, Anatomía de un atentado. Es un documental de 50 y tantos minutos en el que te cuentan un poco a fondo este tema y bueno, hablan un poquito también de la revista. Pues para acabar por todo lo grande este programa. Yo te decía, espera, antes de continuar, Robert, yo lo siento, tengo que decirlo. A mí esta canción que vas a poner, a mí me ha repugnado siempre. Porque a mí si dicen más de 8 veces España en una canción... 8, ya está, 8 aguanto. Mentira, porque tú eres fan de España, España, bandera, bandera. Pero, ahí no lo dicen 8, lo dicen 18. No, quizás, yo creo que no sé, no lo sé. Pero no, en este tema concretamente yo tenía problemas. Pero claro, no solamente me traes una versión original con una letra distinta, que ya cambia mucho el sentido de la canción, y además es cuando esta versión que proponías, cuando empezó a sonar, vais a escucharla todos ahora, esto me suena a los Birds mejores de su momento álgido. Es un temazo. De hecho, a mí me has convencido. Vamos a hacer una cosa, antes de que nos ensucies con España's a Tutiplén, yo me voy a despedir, nos vamos a despedir. Te quedas tú ahí solo con la piel de toro. Y nada, María, Elisa, ha sido un placer otra vez compartir aquí caninadas y fucsias todo junto, con empanadillas. Hombre, es que así te vienes a Móstoles, ha sido una caminata un poco así al sol, pero bueno, bien acompañadas, con empanadilla, con ensaladilla, con vino blanco, vino tinto, cerveza, o sea... A plena ya satisfacción. Está. Ya está. Yo repito. Yo también. Esto no es un after war, esto es mejor. Esto... Mucho, mucho mejor. Eso, desde luego, esto es lo que tiene venir a una tienda de libros y cómics a hablar de por qué la libertad de expresión nunca tiene que ser... delimitada. Muy bien. Y aunque tengas la boca llena, puedes hablar, aunque tengas una empanadilla. Venga, pues voy a revelar ya, ¿no? Con lo que vamos a cerrar. Venga, estás deseándolo, tío. Me cago en la leche. Vamos a escuchar a Cecilia con Mi querida España. Pero con la letra original sin censura. La letra de la canción originalmente describía una España en decadencia, un país de posguerra y que intentaba salir de la miseria. Esto no gustó mucho a los censores y además no le costó mucho reorientar el sentido del título de la canción, Mi querida España, para que pareciese un ensalzamiento patriótico, una España de color de rosa a la que se elogiaba. La gran piel de toro. Y van 12 veces, ¿eh? Unas cuantas. 12 como el 12-1 de España, pues, Malta. Oye, pues espérate que también queda otra. Los isleños nunca se han quejado. Aquellos afortunadamente no pertenecen a la piel de toro. Y los portugueses, no sé. Las Canarias las son las manchas de sangre de esa piel de toro. Toma ya. Prosigue. Toma ya, sí. Y los Baleares, nada. A llorar en la esquina. Bueno, como iba diciendo, este cambio no le gustó nada a Cecilia, que aprovechó una actuación en Televisión Española, de las pocas que se hacían en directo, para cantar la canción tal y como era, tal y como la había escrito en un principio. Allí no había posibilidad de cortes. Claro, es que yo he estado viendo el vídeo, yo cuando tú lo has mandado, y me he quedado flipado, porque claro, Cecilia termina de cantar la canción y no aplaude nadie. ¡Bravo! Cecilia heroína. En Televisión Española, ahí, en blanco y negro, total, a Cecilia tan mona, ahí, la canción y tal, y termina la canción y todo un silencio ahí. Un plantecito, ¿verdad eso? Mm-hmm. Sí. Bueno, pues como decía... Actuaciones en directo. En directo de verdad. O sea, sin el delay tampoco de los 5 segundos no vaya a ser que salgan pezones que no tienen que salir. Claro, no había... No había esa modernez. Sí. Bueno, nunca. Pues como decía... Vamos a ver ya si nos centramos, ¿eh? No había posibilidad de cortes, por ahí iba, ¿verdad? Exactamente. Así que era el momento de cantar la canción con el sentido con el que se había compuesto, claro. Esa emisión quedó en los archivos de Radio Televisión Española y ha podido ser rescatada posteriormente para que se conozca la canción con la letra y el sentido con los que fueron concebidos. Cecilia, mi querida España, la piel de toro... Con su versión de Manolo Escobar, no lo olvidemos. Y bueno, mejor escuchamos la original sin censurar. Venga, hasta la semana que viene o cuando sea. Después del un aplauso programa. Público, venga. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Woo!